Hello, is it me you're looking for? Hello. And I wonder where you are. And I don't know what to do. And I only want to say just I love you. Nico, ¿esa canción a usted le gustaba o le sacaba la piedra? Esto es de Lionel Richie, ¿no? Sí, la, claro. Mía no es. Bodrio sideral. ¿Qué he hecho? Hola, ¿cómo estás? Hola, Jaime, muy bien, ¿y tú? Hombre, bien, lunes, pero a punto de coronar el año. Estoy como un tigre enjaulado, ¿no? Me parezco a... ¿Cómo se llama este señor? Venta... ¿Cómo se llama? Bien. ¿Qué? El señor Otavenga. Claro, Otavenga. Es que yo me siento enjaulado y salgo de la jaula pronto. Bueno, muchachos, ¿qué les cuento? En este momento están los votos electorales de los Estados Unidos. Están confirmando los votos para presidente. En este momento están solamente confirmados 247 para Joe Biden, 232 para Trump, pero lo más seguro es que Donald Trump se quede con los 232 y el otro llega a 306. Pero falta esperar qué dice California, sí, qué dice Oregon y otros estados. Muchas gracias. Bueno. María, hola, Laurita, ¿qué hubo? Hola, Jaime, ¿cómo estás? ¿Perrito, patico o perrito, patico o gatico? ¿Dónde? Gatico. ¿Gatico? Gatico, pero no. No, estoy diciendo que se parezca a un animal, digo gatico. Nico, ¿qué más de vainas, hombre? ¿Qué ha pasado? No, de resto, ¿qué? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Usted qué? ¿Cómo va? Aquí en radio, en los originales, bien. Ahí vamos subiendo la pauta, pero es que diciembre no está fácil y yo creo que la cosa está como difícil, ¿sabe? Pero bueno, meterle fe a la vaina, porque ¿qué hacemos? Mira lo que dice ahorita. Joe Biden, President of the United States, habla esta noche directamente confrontando el asalto a la democracia. ¿Ah? Oh, pero de verdad. No es de sobar, ¿no? Que, no, pero Joe no. Biden. Joe Biden. Es que el otro man le ha puesto la vida imposible. Bueno, tema del día, Nico. Mire, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente. Para ti, ¿cuál es el animal más feo de la naturaleza? ¿Para mí? Sí. Para mí el animal más... Yo lo toco clarísimo, clarísimo. No me digas que la cucaracha porque me paro y me... No, no, no, a mí la cucaracha... No, pues me dan asco, pero pues así que no pueda coger una, no. Pues puedo coger miles de cucarachas, no me importa. Pero, por ejemplo, un burro chiquito es lo más lindo que ha dado el mundo, con esas pestañas largas. Oh, bueno, es un poquito gay mi opinión, pero no importa. A ver, pensemos quién... El más ¿sabe feo? Que nadie sabe que... Para mí, el más feo... En los micos hay animales muy feos, ¿no? No, los micos son lo máximo. No, pero no, no es que sean lo máximo. En mi opinión. Dele. El más feo es la mariposa negra. Ese es el peor animal de la historia del universo. El peor de todos. Tranquilo, además no es negra, es como café oscura. Pero una asquerosidad, malditas. ¡Eso, las odio! ¿Quién ladró? Perdón. ¿Quién ladró? Mi perro. Menos uno para María Juliana Correa. Vamos en organizando al grupo. La correccional. Sólido. Como un metal de kriptonita, Nicolás, como una piedra. Laura, tenlo en cuenta en el arepazo. ¿Cuánto lleva María Juli? Menos 13. Perdón. Perfecto. Continuamos. ¿Cuáles son 10 de ladridos? Yo no Nico, lo sé. Nico, la mariposa negra es la clásica mariposa de finca que siempre se queda como pegada a una pared en las fincas. Esa es. No, en Bogotá, en Bogotá es más común, sí. En Bogotá es... A mí no me preocupa, yo la agarro con una servilleta y la boto a las canecas. No, no la pongo a bola. Uy, no, tampoco. No, yo no puedo. Ya es... Yo huyo, no como Forrest Gump. Pues para ti, pues Laura, Laura, para ti, ¿cuál es la más fea? Pues sabes que uno que se puso de moda por esta época, que yo no tenía ni idea de su existencia, pero cuando lo vi dije como, oh, no eres muy agradable, y es el pangolín. Ay, sí, horrible. Una especie de armadillo, que el armadillo tampoco es que sea muy agraciado, pero ese pangolín pero sí no me tiene da que mucha ver impresión. Con nuestros problemas de ahora, no, ¿no? De eso decían. Sí, señor, se puso. Oh, yo no lo conocía, sí. No tenía ni idea. ¿Quién fue el que contó eso? Fue Nicolás, yo creo. Sí. ¿Cierto? Pues, ¿el pangolín? Sí, yo hablé del pangolín un día. ¿Quieren oír una historia que pasó en mi familia con una mariposa negra? Uh-huh. Tengo una abuela que, por el lado de mi mamá, sin sus lentes de contacto, no ve bien. Y nos fuimos a un paseo a una finca hace como casi 20 años una vez. Y un día estaba ella en la ducha y nos llamó y dijo, oiga, ayúdenme, que es que este gorro de baño, que mi gorro de baño está como raro. Confundió el gorro de baño con una mariposa negra y se había puesto la mariposa negra. Uy, eso no me importa. Mira, por ejemplo, para mí no es muy agraciado, no es muy agraciado el murciélago, no me gusta. Uh-huh. O sea, no tiene unas facciones agradables, es muy... raro. ¿Y una uh-huh. rata les gusta, una bien gorda? ¿O... Uy, hay ratas que son inmundas. Pero hay ratas que no son tan feas. Exacto. Obviamente yo sí tengo terror, pero si uno las ve, dice como, bueno, no son tan feas. Son impresionantes, pero... Y brincan, ¿no? Sí. Ni idea. Sí. Es que cuando brincas es para morirse el miedo. ¿Pero qué tal la cucaracha voladora, la que no, ah, sabe no, que a mí esa no me afecta tanto, pues me da como, ay, qué pereza esta vaina, pero ya, como que no me no, y para no me parece, ti, María Juliana Correa, estéticamente mal. María Juliana. Si digo la cucaracha no pierdo, es que es muy fea. Es que es asqueroso. Ay, ¿sabes cuál? No, pero ¿sabes cuál es muy feo? A mí me parece tierno, pero es muy feo el murciélago. El murciélago. Tierno. Sí. O sea, con tiernos no hacen nada. No, porque es que uno siempre les ha tenido miedo. Cierto, uno siempre les ha tenido miedo porque son pero muy feos, son impresionantes y son negros y vuelan por la noche. Pero en realidad son vegetarianos. No, y pues es por la connotación que se les ha dado de la connotación, connotación sí. Religión, la connotación no, de y además que tienen que ver con el infierno y eso. Exacto. No, y porque son negros, y feos y vuelan por la noche. No, yo conozco grises, conozco pardos. Pero es que en la sí, noche todo, la gran mayoría son negros. Digo yo, ¿no? No, y lo que tú digas de este programa, imagínate. Es ley. Sobre todo. Hay animales que los vuelven feos también, ¿no? Sí, ¿como cuál? Como, por ejemplo, no sé, si han visto esos perros que son como unos French Poodle, pero como de patas largas, que los peluquean y les dejan como unos pomos, como unas tobilleras en las garras. Horribles. Me da una piedra. Perdón para los dueños de tan nobles animales, pero me da una piedra. Porque siempre ser tan fuerte con el grupo. Es que ¿por qué les hacen esos pomos en las garras? Yo es horrible, no sé, ¿cierto? Pero como, eso es culpa de los dueños, obviamente. Claro, o sea, dejen al perro, pero les hacen un peinado como que queda como redondo, como hagan de cuenta la redondez de Margaret Thatcher en la cabeza. Me enerva, no hagan eso. Ay, sí, eso es terrible. Cachaza. Bueno, ahorita el estado de Oregon le acaba de entregar 7 votos a Joe Biden. Solamente están esperando California, que son 55. Ya con eso nos sentamos a... ¿Le parece bien Mumir? No. Mumish, ¿no? Bueno. No. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. El tema del día ya lo presentamos. ¿Qué premio tenemos para hoy, Nicolás, para los oyentes? Diga, absolutamente el honor de serlo, de sentirse ganador, que es el premio más vigoroso que puede uno recibir. Bueno, un minutico antes de música, Nicolás. ¿Cómo quedó? Sí. Leí cómo iba a quedar como el sorteo y que el Real Madrid lo más difícil que nos tocaba era el Leipzig. No, ¿cómo le fue a Barcelona? ¿Le cuento ahorita o quiere que le cuente de una vez? Ya, tírese de una. Tírese de una cómo quedaron. Los 16, pues la ronda de 16, que son los octavos de Champions, quedaron así. Borussia Mönchengladbach contra el Manchester City. Lazio. Borussia Mönchengladbach, ¿eso es alemán? Sí, es alemán. Ese fueron los que estuvieron en el grupo con Real Madrid. Malo. Shakhtar e Inter. Malo. No, quedaron de segundos del grupo, ojo. Y le ganaron al Real. Ah, no. Le ganaron flojos. Lazio contra el Bayern Múnich. Difícil para los italianos. Esta llave quedó muy buena. Esta quedó muy buena. Atlético Madrid-Chelsea. Buena llave, me gusta. Leipzig contra Liverpool. Buena llave también porque Leipzig juega bien y bueno, Liverpool ya sabemos. Porto-Juventus. Buena llave también. Nah. Barcelona-Paris-Saint-Germain. Buena. Sevilla. Ah. ¿Qué? Yo creo que pasa a París, por cómo está el Barcelona, pero bueno, no sabemos, esto es fútbol, ¿no? Pero los París son tibios, ¿no? Pero fíjese que Neymar salió golpeado, pero bueno, ya dijeron que no fue nada. Uy, Sevilla. Pero las volteretas que dio, salió en camilla. Sí, yo pensé que se lo han fracturado, porque bueno, además la entrada fue fuerte, pero parece que no es tan grave. No, es que le hicieron la llave inglesa. No fue tan fuerte, o sea, la lesión no fue esguince grado 2 de tobillo. Pero Sevilla, le hicieron la llave inglesa. Sí. Le hicieron Sevilla, la turca. ¿Quiere que le haga la turca? Sevilla-Dortmund es el siguiente partido. Y usted hablaba del Real Madrid. El Real Madrid tiene que jugar contra el Atalanta. No, es que de verdad, es que... Ay, que es que la leche... ¿De qué color es el equipo del Real Madrid? Merengue, ¿no? Sí. ¿Y de qué color es la leche? Igual, es que de verdad. Sí, sí, son... Ganan... Les tocó un sorteo con la A, con el As y con el 2. Sí. No les tocó nada, lo más difícil era Leipzig. Leipzig. Les tocó un sorteo bastante amable. Pero ellos pueden no ir a los partidos y ya ganar, ¿o les toca jugar? No, hay que jugar. Juegan primero en Italia, juega Atalanta de local en el primer partido y en la vuelta el Real Madrid define. ¿Cómo ve lo del Barcelona contra el Paris Saint-Germain? Duro. Sobre todo por Durísimo. El Barcelona, que está jugando muy mal. Uy, está, como usted dijo, como un sainete. Es un sainete. Un sainete es una cosa que se mueve como un futbolín. Es una obra teatral lado. Humorística. Es un sainete. Es una obra teatral humorística. ¿Como un vaivén? No. Pior. ¿Cómo qué? Es un sainete. Diga, ese equipo. No voy a explicar hasta el pero día explícame. Que... Pero explícame. No, pero ya lo dije. Es, el es día, una obra teatral el cómica. Día. Pero finalmente su última explicación no es el día. Dime que... Ah, no, pero es que yo tiré la explicación de inmediato. La base. Pues, claro, pero exacto. Si hay que dar más hora de teatro corta ¿qué y recomendaría? Le dicen, pero explique más. ¿Usted qué dice? Mire. No, es que es eso. O sea, si uno se pone a explicar pero más. Pero si no le dicen, es eso, por favor. Punto. No, pero el día que yo. Ah, no, pero ya expliqué. O sea, es que ahí me equivoqué, fui yo. Porque expliqué, decidí ser generoso y explicar. Pero el Barcelona es un sainete, eso sí, téngalo claro, está jugando muy mal. Oye, Messi muy mal, le cuento, hermano. Pero hizo el gol. No, yo sé, pero Messi de 35 jugadas no pega, o sea, no volvió a pasarse a ninguna persona. ¿Ah? No, es que, pero es que también usted se voltea y mira ahí. Se encuentra Pedri, se encuentra Divino. Dest. No, es que también así es muy jodido. No hable así. A Bright White. Koeman. Oye, y ese gordo está sufriendo mucho. Ese gordo le puede dar un infarto en cualquier minuto, ¿yo? ¿A Koeman? Sí, está todo chapeado. No, pero es que está muy bravo ya, porque él dice, ¿y yo a qué vine? ¿No? Pues es que imagínese esa vaina. Eso o sea, es... ¿qué equipo me entregaron? Yo puede que yo sea bueno, pero sin claro. Jugadores no voy a ninguna parte, ¿no? Pero un poco él comanda ese... ¿Qué perrito fue ese, perdón? Sentí un perrito ¿Pero ahí. Cuál perrito? No. Ah, no, de pronto fue que son un un asiento. No, perfecto, ya. Es que estoy nervioso. Bueno, Nico, muchísimas gracias por la explicación. No, hombre, con mucho gusto. Bueno, Emilio, vamos con la primera canción, por favor. La primera canción de hoy es una nueva versión de un clásico, del tema más famoso del grupo Chic, que es Le Freak. Y esta versión salió el año pasado. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿Y hasta cuándo van a ser versiones de esa canción? ¿Tú no crees que ya está bien de hacerle versiones a esa canción? Pero te voy a decir algo, a esta nunca le he oído un cover. Le he oído muchos covers a I Want Your Love y a Good Times y a todas las demás, pero a esta nunca. Uy, Dios mío, pero ¿será que Nile nos presenta nuevo producto, por favor? ¿Qué pasa, Nico? ¿Por qué se molestó? No, carraspeando. ¿Tiene un furciono? No, carraspeando un poquito. Pues esta la... Eso frío. Oh, sorpresa, con Nile. Aquí está esta versión 2020 de Le Freak. ¡África! El mundo al instante y yo creo que aquí hablamos de esa mujer que se llama Fatemeh Kishvand, que es conocida como Sajah Tavar, y es una adolescente que decidió hacerse a partir de maquillaje una cara que es pavorosa. De hecho, se le llamó en las redes sociales la Angelina Jolie Zombie. No sé si se acuerdan. Sí, claro, que parecía como de esa película, ¿cómo es que se llama? La película de la muerte. Exacto. El cadáver de la novia y esos. Sí, esa película, sí. Dios mío, era pavorosa y se especuló mucho, ¿no? Sobre la mujer, se decía que se había operado y no sé qué. Bueno, pues todo, al parecer, que yo no tenía ni idea, era cuestión de maquillaje. O sea, ella se maquilla y queda así. Yo... Inicialmente, porque seguramente leí algunos medios en donde explicaban eso, decían que era cirugía estética, pero no, parece que el asunto es realmente maquillaje antes que algún arreglo estético. Pues esta mujer fue en Irán, ustedes saben que hay muchas restricciones a las libertades individuales, pues la condenaron a 10 años de cárcel por corromper a los jóvenes y por faltarle el respeto a la República Islámica. Todo eso tiene que ver con justamente el famoso asunto, pues, de sus transformaciones en Instagram y no sé qué, y eso ha traído muchas críticas, por supuesto, porque entienden, cosa que es absolutamente evidente, que sí, que la detención tiene que ver con frenar justamente las libertades y las expresiones individuales de todo el mundo. En Irán las cosas en términos carcelarios no son fáciles, tanto que dicen que los maltratos dentro de las cárceles, eso dicen, que serían casi que torturas terribles. De hecho, está tan complicada la situación carcelaria en Irán que liberaron 85 mil presos hace poco, entendiendo que estamos en tiempos de pandemia y demás, pero lo cierto es que la mujer la metieron 10 años a la cárcel por esas historias. Una cosa de no creer, pero bueno, ese es el mundo al instante. ¿Ustedes qué tienen de mundo al instante? Nico, esta historia te va a gustar porque yo creo que sería el sueño de tu vida. A ver. Y se trata de la mujer más solitaria del mundo, es una ermitaña. Vive aislada en Siberia y no se enteró ni siquiera de la Segunda Guerra Mundial. No, ella se llama ella se llama Agafia Likova, es la mujer efectivamente más solitaria del mundo. No tiene electricidad ni transporte y para poder alimentarse cultiva papas y hortalizas. También tiene una red de pesca y una cabra que ordeña todos los días, como le enseñó su padre, el último de los cuatro miembros de su familia al morir hace 32 años. Nico, es como la tía austera de nuestro amigo Michel, ¿no? Claro. Que, no, ¿cómo ese cuento de la tía austera de Michelle? Me parece una mujer maravillosa. Pero vea, vea, le cuento. El clan Likó, o sea, toda la familia, ellos huyeron de la persecución religiosa de Stalin en el 36 y se fueron a buscar aislamiento absoluto. El papá se llamaba Karp Likova y su esposa, pues, tuvieron 4 hijos, 2 niños y 2 niñas, y los criaron en el bosque siberiano. Construyeron el hogar a 250 kilómetros del pueblo más cercano, que se llama Tashtagol. Y esto es cerca de la frontera de Mongolia, a la que se accede luego de una caminata de 2 semanas a pie. Primero murió el papá, después murió la mamá y después murieron sus 3 hermanos, todos al mismo tiempo por una gripe. Uy. Ella vive sola hace más de 40 años. Sin embargo, hace algunos años unos geólogos soviéticos la encontraron por casualidad. Esto fue en el 78 y bueno, cada cierto tiempo ya como que va un helicóptero a llevarle algunas ayudas, y como que ya un par de veces en la vida ha ido a revisiones médicas, pero esta mujer vive absolutamente aislada, no tiene ni idea qué pasa en el mundo y no le interesa en lo absoluto. De hecho, está construyendo un nuevo hogar para estar todavía más lejos de sus vecinos más cercanos. Uy, lo máximo. ¿Y sabes qué es lo más divertido? ¿Qué? Que vive feliz. Ah, pues claro, ella vive feliz. Hermoso. En su ley. Pues que no conoce. Hermoso. Otra forma de vida, Nico. Porque mucha gente dice, no, pero es que esa gente que vive por allá está amarga. No, están equivocados, son felices. No conoce otra forma de vida. Para ella eso es lo normal. A mí me parece absurdo, pero... A mí me parece eso es la felicidad. ¿Qué deja hablar bobadas. No, te juro. Porque mira, no tienes... En ese nivel de aislamiento tú no podrías vivir, Nico, te enloqueces. No, ¿cómo que me enloquezco? Imagínate tú. ¿A ese nivel? Hermoso. ¿Para qué? ¿Para qué estoy con más gente? Tú no te enteras ni que están pasando todas las vainas que pasan en el mundo. Nah, vives como en una burbuja. ¿Y comerías pescado y papa? Sí, y no, lo que pesques, eso es lo que comes, nah, y hortalizas, claro. Y papita, y san, se acabó. Y si, pues y es si que no, igual ni dientes nada más. Y ni dientes si no tendrías. Bueno, por eso, a eso me refiero. Pero Nico, ya habiendo vivido en la comunidad normal, o sea, normal, como una persona normal, ya no podrías tener ese tipo de aislamiento. No tiene dientes porque no puede ir al odontólogo. Por eso, ¿para qué dientes? ¿Ves? Así de pues fácil. Claro, ¿no? Y además no conoce nada más, entonces no extraña nada. Claro. Claro, ¿eh? Para ella lo raro es el par de veces que ha ido al médico, que se ha encontrado como con otra gente, pero eso debe ser una cosa aterradora para ella. Pero no le importa ni las riquezas, ni ¿no? Ah, no, nada. No, nada. Ella está feliz. Qué dicha. Yo creo que esa señora debe ser la señora más sabia del mundo. Pero sin duda, pero lejos, ¿qué deudas puede tener? ¿Qué call center la llama ella en la mañana? ¿Qué call center si no tiene teléfono? ¿Te parece? ¡Qué felicidad! Oiga, ¿te 50 parece? Grados bajo cero, a ¿y? Veces experimentan ese lugar. 50 grados bajo cero. ¿Y? ¿Qué dicha? Dios mío, en esa soledad. Perdóname. 50 grados bajo cero. Esa señora es una ídola absoluta, pero me parece una genia. Te dije que te iba a gustar, te mando la foto. Por favor, porque creo que he encontrado un nuevo amor platónico. Ay, no, y está apenas para ti, te la vamos a mostrar. Sí, está ella. Linda. Apenas. No lo dudo, pero ideal. Ahora, no querrá casarse, por supuesto. Preferiría vivir solo. Si quieres estar con ella, puedes hacer una cabaña a 50 metros de distancia sin molestarla mucho. No, pero es que es muy cerca. De pronto la termino corrompiendo. Cerca de 50 metros. Lau, ¿tienes Mundo al Instante? Bueno, pues Mundo al Instante con el actor Shia LaBeouf. No sé si ustedes lo tienen muy presente. Él ha estado como en noticias, no por todo lo que hace a nivel actoral, sino más que todo por sus locuras, por problemas, por ser rebelde. Y efectivamente, pues esta no es la excepción. Resulta que su exnovia lo ha demandado por su incesante abuso durante la relación que tuvieron. Los cargos fueron presentados en Los Ángeles y ellos, pues entre estos incluyen ataques sexuales, físicos y emocionales. Todo esto sucedió el año pasado. Sí, la verdad es que es bastante complicado. Y súmenle a eso que Sia, la cantante, se sumó a las acusaciones en cuanto a este hombre, porque dice que ella también fue sometida a abusos por parte de este hombre. Al parecer, ellos tuvieron una relación. Y ella dice que él es un mentiroso compulsivo, un mentiroso patológico, porque le mintió como que estaba en una relación, que no estaba en una relación mientras estaba con ella, pero realmente sí, pues hacía parte de una relación ahí que ella nunca tuvo razón. Yo no sé si ustedes vieron, él hizo parte de un video de CIA también, y pues ahora la cosa se le está complicando porque ella dice que está absolutamente enfermo y que siente compasión por él y por sus víctimas. Uy. Invita a todas las mujeres que si se aman a ellas mismas, pues que se mantengan a salvo y se mantengan alejadas de este tipo que para ella y para las otras víctimas, pues es un completo peligro. Uy, tremendo, ¿no? Fuerte. Sí, sí, a mí la verdad nunca me ha parecido tan agradable, precisamente como por su lado personal. Y ahí, pues muchos más motivos, pues como para quitárselo de encima, ¿no? Para que no sea... ¿Ves por qué es bueno ser ermitaño? Mira. No te encuentras con nadie así de esa calaña. Qué dicha. Emilio, ¿vamos con música? Vamos con música. El turno es para una nueva colaboración entre A Certain Ratio y Jackknife Lee, que salió el viernes pasado. Esto se llama Yo-Yo Grip. Cosas únicas. Un escritor, su padre era un ladrón, robaba cosas y él dijo, yo no me aguanto a mi papá, y decidió ser un hombre correcto y terminó siendo espía del gobierno británico. Su nombre es John Le Carré y este hombre se murió el fin de semana, uno de los mejores escritores de novelas de espía en el mundo. Varias películas de él que voy a recordar. Laurita, solo me faltó una. ¿Me buscas tranquilamente el nombre de la película antes de que nuestro amigo que se suicidó se suicidara, que terminó una película de John Le Carré? Ya te la busco. Gracias. Y él hizo The Constant Gardener, que le dio el de él es esa novela que le dio el premio Oscar a Rachel Weisz, al lado de Ralph Fiennes. Sí. Él hizo también El Llamado para la Muerte del 61, que es la primera aparición de George Smiley, espía británico de gran inteligencia. Hizo la película The Spy Who Came In From the Cold, claro, con Richard Burton. El espía que surgió del frío. La obra que lo catapultó como escritor de novelas de espías. Cachaza. Él hizo Most Wanted Men, hizo una maravilla que se llamó El Topo. El nombre completo es larguísimo en inglés. Carlos Orlando. Que hizo Gary Oldman, sí, La Chica del Tambor con Diane Keaton, La Casa de Rusia, The Roshan House, con Michelle Pfeiffer y Sean Connery. Hizo tantas películas, The Taylors, The Panama's Taylor, con Pierce Brosnan. Y bueno, este hombre nació el 19 de octubre de 1931. Y, hombre, él se llamaba David John Moore Cornwall. Un hombre bastante flemático. Y murió a los 89 años de neumonía, pero no de la pandemia, sino porque tiene una neumonía y tenía 89 años. Y hombre, se murió por la noche, no relacionado con el COVID, pero es el texto que continúa. Fue una gigantesca pérdida de la literatura inglesa. Él definió la Guerra Fría y ante todo lo que lo hizo grande fue The Spy Who Came In From the Cold. Su tercera novela del 63 que lo hizo dedicarse por completo a la literatura. La película de Seymour Hoffman, ¿cuál era? No, acá la estoy buscando, pero... Es que de verdad. No, pero... Philip Seymour Hoffman se murió antes de que se estrenara esa película. ¿Ca? Cha. ¿El hombre más buscado? Sí, The Most Wanted Men. Men. Hombre, sí. Pobrecito. Gracias, Laura. Un poco lentoide no, para los objetivos del programa. No, pues claro, programa. Pero es que... No, pero es que me dices que se suicidó... ¿El gordito? Claro, no, pero me dices Philip Seymour Hoffman y... ¿Pero no se suicidó? Sí, ¿no tal se tostó? Sí. Es que pero tal vez no, Teo. Es que yo te estoy dando mis conocimientos a primera mano, yo no sé. Pero pues es que uno cuando sabe tanto se confunde. Él se suicidó. Sí, él se suicidó. ¡Bah! Y era buen actor, ¿no? ¿Te acuerdas? Uy, actorazo, Philip Seymour Hoffman. Era gordinflón. Se ganó el Oscar por Capote. Se ganó el Oscar por Capote. Tremendo papel. Buen actor como él solo. Bueno. Muy buen actor. Cosas únicas, pues que ya renuncia el fiscal general de los Estados Unidos. Y ya hoy el colegio electoral le dio California a Biden 302 versus 232. Presidente de los Estados Unidos, ya no se diga más. Nico, cosas únicas. Únicas. Cosas únicas, un hombre en Manizales que decidió invertir 5,000 pesos en chance. ¿Cuánto se ganó? Ojo que tenía su cuento la cosa. Al hombre le tocaba seleccionar 5 números más de 4 cifras más 2 loterías. Si acertaban los, o sea, era difícil. Bueno, pues se convirtió hoy en el hombre que más dinero ha ganado en un chance en Colombia. En total se ganó, porque además tuvo suerte, porque acertó como un doble acumulado, en fin. Bueno, el hombre se ganó en total 6,981,948,992 pesos. Se echó al bolsillo 7,000,000,000 de pesos. ¿Cuánto le llega a él, Nico? Yo creo que ganancia ocasional, ¿eso es cuánto? ¿30% menos debe ser? No, el 10, en Colombia es el 10. No, pero ganancia ocasional no, es un poquito más alto. No, ganancia ocasional es el 10. Si yo lo cojo a usted y le regalo 5,000,000,000 de pesos, usted paga 500. Eso sí no lo han cambiado. No, yo pensé que era un poquito más, como el 30, no. ¿Seguro? No. Si usted me dice, Jaime... Lewis me está diciendo Lewis una plata. El gran Lewis me está diciendo 20%. No, señor. Ah, bueno, parten eso. Diferencias. Debe ser porque... Pasa es que no eso es una lotería. Sí, sí. Claro, es que eso tiene eso otra reglamentación. Es como un impuesto de lotería. Pero si usted me dice, Jaime, ¿usted me puede regalar algo? Le digo, claro, mijo, tome tal, el 10, no pasa nada, brother. Sí. Pero tal vez porque es juego de azar. Exacto, es que eso ¿puedo hacer un grito rápido? El juego de azar tiene otra reglamentación, que son distintas. Sí, puede ser. Bueno, pero igual le llega un montón de plata. Sí, claro. Imagínate, 7,000 palos. No, qué locura, qué dicha. Qué lucha, es usted, Dios mío. Bueno, ¿estamos listos para el primer arepaso de hoy o no estamos? A ver. Bueno, pero antes, María Juliana, por favor, háblanos de Terpel. Gracias. Mire, le tengo la explicación antes, perdóneme. Es que el gran Lewis Acuña nos colabora. Hable coba, de eso se llama el ladrón de emociones. No, pero y Lewis no tiene por qué ayudarnos y nos está ayudando. El impuesto de ganancia ocasional, que era del 33%, se redujo al 10% con... algunas excepciones. 20% para las loterías, rifas, apuestas y similares. Así grande, que, Lewis. Así que entonces le sacan a este señor que se ganó 7,000 el 20%, que igual, imagínese, para usted invertir 5,000 y le dan 7,000,000,000, bueno. De verdad. Pero espere que eso tiene más gabelitas por pagar todo en efectivo. No, pero pues imagínate, pero por 5,000 pesos. Tiene como. Sí, qué dicha. Bueno, María Juliana. Yo les cuento que Lubricantes Terpel creó una canción realmente única y súper colombiana. Esa canción es inspirada y compuesta con los caminos y la topografía de nuestro país. Si no la han escuchado, les recomiendo que vayan a escucharla ya porque está buenísima. Es un hit. Resplandecen los colores de mi tierra, amarillo en el No dan luz más. Bueno, a repaso. Van a estrenar o ya estrenaron, por si acaso, para que no me levanten, en Amazon Prime, la película Heresía, Herejía, un agradable thriller que marca la... Bueno, y ahí hablo. ¿Saben quién la protagoniza y muy bien la pinta del brother? ¿Quién? Mick Jagger. Que aparte de ser la voz principal de los Rolling Stones, es, dice las críticas, que es muy buen actor. ¿Alguien lo ha visto de actor? Yo nunca. No. No, no jamás. Imagínese que de verdad hemos como perdido el tiempo. Parece que el tipo es bastante bueno. Dice el artículo de la revista Le Point de Francia que... la voz de los Stone ofrece una participación impresionante en el film de acción Heresía y nos recuerda que él siempre la rompe cuando está en el cine. Yo no sabía. Sencillo, ¿cuántas películas largometraje ha hecho Mick Jagger? ¿En cuántas películas ha salido Mick Jagger? Largometraje, películas. ¡Ah! Suerte a todos. El que esté lejos, menos uno. El que esté cerca, nada. Va. Y Nico muy sólido, ¿no? Hola. Contestó como si fuera Mick Jagger, ¿no? Pues, es que como no sé, pues tiro la respuesta de una vez. ¿Para qué pienso? Sí. Dale paso. Tenemos un perdedor. Menos uno para María Juliana Correa. ¡Woo! Okay. A punta de ladridos y a punta de pasos está frita no, este mes. Voy en la sella. La correccional. Uy, tenemos un ganador. Más uno nunca. El más uno solo está entregado para Nicolás Samper. ¿Qué opina, Orlando? No, pregunta. Blanco es, frito se come. La gallina lo pone. Y gallina lo pone. Nico, siento que le iba a dar el punto, pero si le atravesó a alguien, hermano. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Laura Hoyos, chapó. En los originales, chapó. Porque ante los logros... Que era difícil, ¿no? Muy difícil. En mi vida he visto actuar este man. Era ni idea. 10 películas ha hecho Mick Jagger. Largometraje. Laura puso 9 y desafortunadamente María Juliana puso 3. ¿Cómo va el repaso, Laurita? María Juliana tiene menos 14 puntos, Orlando tiene menos 9 puntos, Laura Natalia tiene menos 7 puntos, yo tengo menos 2 y Nico está en ceros. Nico, usted tiene que sacar hoy un puntico como sea. ¿Le hago uno deportivo, hermano? ¿Cómo está la vaina? ¿Le hago uno deportivo? ¿Usted me avisa? No, porque pierdo. Sí, pierde. Y no, ni por el carajo. Despegamos, por favor, ¿sí? Vamos con música antes de ir a la primera tanda comercial. Oye, esta canción, esto es relativamente nuevo, salió el año pasado. ¿Pero yo o el público que oiga, por favor? El público, pero quien eso. Las buscas también. Gracias. Es un adelanto de nuestro especial de Navidad que se viene el próximo 24 de diciembre. ¿Ya tienes la promoción? Sí. Y es una canción que salió. Pongámosla a ver. Pongámosla bueno, primero la promoción. Primero la promo. El próximo jueves 24 de diciembre, Los Originales te traen una Navidad original, con la mejor música navideña de todos los tiempos, por grandes artistas como Mariah Carey, Frank Sinatra, Earth, Wind & Fire, John Legend y muchos otros. 5 de la tarde, solo en la FM 94.9. Presenta Emilio Sánchez. Listo. Vamos a continuar entonces con Beck y esto que se llama Uneventful Days. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Girio de Unicentro Bogotá. Bueno, Nico, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Écheme una que yo le tengo otra. Bueno, muy llamativo el pleito. Yo lo desconocía, la verdad. El pleito ocurrido por una palabra, un pleito judicial, en donde ya van en la segunda instancia de ese pleito. Las partes que están inmersas en medio de esta discusión son Panamericana, una librería muy conocida, y Actualidad Panamericana, un portal que se dedica al humor, la sátira, la crítica política y demás. Bueno, la librería interpuso una demanda por el nombre, por la palabra Panamericana, pero de acuerdo a lo que decidió la Superintendencia de Industria y Comercio, en segunda instancia, dicen, no, qué pena, pero pues es que ahí no hay una oposición frente a los objetivos de la librería versus a los objetivos del portal de sátira. Por supuesto, esa polémica un poco extraña, porque dicen, bueno, coinciden, por supuesto, en la expresión Panamericana, pero pues en cuanto a factores de marcas como las letras, los colores, las formas, en fin, son muy distintas unas de las otras, y los objetivos de cada uno de las dos lugares de donde se está armando este conflicto, pues tienen que ver con otras cosas. Es decir, en el asunto no se genera ningún riesgo de confusión. Vamos a ver en qué sigue este pleito, pero por ahora, en segunda instancia, la Superintendencia de Industria y Comercio apoyó al portal de sátira. Yo, muy sencillo. Suecia fue un ejemplo y un manejo de toda esta pandemia. No sé si recuerdan, pero Suecia era, hombre, todos a la calle, todos tenemos que estar perfectos. Había un genio sueco de salud, no sé si se acuerdan. ¿Se acuerda que él dijo en algún momento que el tipo dijo, yo creo que no hicimos bien? Bueno, imagínese que eso comenzó muy bien. Hoy en día, y le digo el titular, es un profundo malestar dentro del estado del bienestar. Esas frases que yo tiro son muy fuertes, Nico. Claro, porque Suecia es un estado hasta bienestar. Confucio. Pero Suecia es un estado bienestar, eso es cierto. Un profundo malestar dentro del estado del bienestar. Nadie usaba mascarilla, estaban permitidos todos los acercamientos sociales, todo estaba abierto, y hoy en día tienen un número increíble de fallecidos con respecto a la población. Las unidades de cuidados intensivos en Estocolmo están al 99.9% de su capacidad. El país constata el fracaso de su laxa estrategia frente a esta historia en un demoledor informe que revela graves carencias en el sistema de salud. Nico, me interesa que sí me cuente si ese señor, que fue el que propuso todo ese tema, que no recuerdo cómo se llamaba, sí dijo eso, porque me parece increíble. Sí. Es que estoy buscando, pero yo recuerdo que yo esa noticia la conté, estoy buscando el nombre del señor. En este programa tal vez no. Y era un experto. Era como el encargado de hacer la política frente a la pandemia. Y en ese momento, cuando empezó a subir frente, porque mire, me acuerdo que sus vecinos, Noruega, Dinamarca, esos países, tenían tasas muy, muy bajas a pesar de y además, esos países tenían tasas muy bajas porque se hicieron restricciones grandes a la movilidad, una cantidad de campañas para usar tapabocas y demás, Suecia no. Y en algún momento ese experto, cuando empiezan a subir las cifras, es cuestionado, por lo que suponían que se iba a lograr una inmunidad de rebaño en ese país. En algún momento, que estoy seguro que lo dijimos acá, ya ahorita busco el nombre del señor, hizo una... Era una eminencia, era un gurú, claro, era una vaina que lo miraba la gente. Creo que renunció, empezaba a llorar. Si no me falla la memoria, el hombre que encara desde el Estado sueco, como experto, la estrategia para combatir la pandemia, renuncia, porque la estrategia no resultó bien. Sí, señor, tiene razón. Y dijo, es que se equivocó, me equivoqué, dijo, yo creo que nos equivocamos en nuestra política. Pero uno, ¿cómo dice eso después de hacerlo? Pero Es de humanos, ¿no? Pero hay países en donde hay un equívoco de ese tamaño y no pasa nada. Eso también habla un poco de cómo se concibe la responsabilidad en países como Suecia y cómo se concibe la responsabilidad en países como en América Latina. Que no se diga más. ¿Hablamos de Unicentro, por favor? Hello. Esta Navidad de Unicentro Bogotá, los regalos van por nuestra cuenta gracias al poder de dar una mano. Y nos sumamos a la reactivación económica de la ciudad, apoyando a 4 emprendimientos para que en el 2021 brillen más. Conoce más en www.unicentrobogotá.com/elpoderdedaruna mano. Con el apoyo de Banco Itaú, Cámara de Comercio de Bogotá, Impulsa y Fundación Colombia Comparte. Vamos a continuar ahora con algo de música a esta hora. Esta es una canción divina que compuso un gran venezolano, Aldemaro Romero, que en paz descanse. La compuso viviendo en Barcelona en homenaje a la actriz y presentadora Mónica Randall. Imagínese que la letra dice: hablaré catalán dentro de un mes. En Buscando la Noche, hace años, Aldemaro estuvo, se le preguntó si aprendió catalán. Dijo: no, eso simplemente era yo hablando carreta, tratando de conquistarla, y obviamente nunca aprendí catalán. La hizo muy famosa María Rivas esta canción, y aquí está, hablaré catalán. El tema del día, Nicolás, por favor. Para ti, ¿cuál es el animal más feo que existe? Yo sé que este se va a llevar una mala nota, Marco Antonio Ramírez. O de pronto usted me lleva a la contraria. ¿Por qué? De todos los que he visto, el humano empieza como inofensivo y luego se vuelve muy feo. 01. Ay, gracias. El ornitorrinco es el más horrible. Pues imagínense que yo vi un ornitorrinco, el Benjamín o Benjamín, y es súper bonito, ¿sabe? Vea. Pues eso solo los hay por ahí en Australia, pero son bien bonitos. Es una combinación de un marranito con pato, ¿no? Creo, ¿no? De un sí, es algo así. Pero es bien bonito. Pasa es que siempre lo han puesto feo, pero es bonito. Léalo, Jaime, sea varón, ¿no? Como comienza, sin duda alguna, el marrano, gordo. Y yo paro ahí. Mac Bazar manda una foto de una inmundicia llamada topo de nariz de estrella. No es muy agraciado el pobre topo. Para el soldado Orlando, el más feo, pero afortunado, es el perezosito Cárdenas. Nota, Nico. Bueno, 5-4. Mi rey, dice Pamela, para mí sin duda es el Aye, es que no sé cómo es. Es muy feo y manda foto. Gran actuación de Mick Jagger en performance al lado de Nicolas Rock, 1970. En Piratas del Caribe, Mick Jagger es el papel del papá de Jack Sparrow. Laura, ¿puedes contarnos? ¿Qué? En Piratas del Caribe. Pues sabes que yo Caribe, no lo tenía muy presente. Mick Jagger, ¿verdad?, hace el papel del papá de Jack Sparrow. Pero no es Mick Jagger, no, es Keith Richards. No, es Mick Jagger. Me muero la pena. Ah, sí, señor. Bueno, entonces corrija. No, pero Orlando Orozco, no nos confundas. No, ¿quién? Sí, no. No, falso. El dragón de Komodo. A mí me parece bonito el dragoncito de Komodo. Poco ordinario este. En un día como hoy, pero en el 77 se estrenó Saturday Night Fever. El Cien Pies. No es agraciado el Cien Pies, ¿no? Pero pues tampoco es así esperpéntico, ¿no es? No. Carlos León dice: la especie se llama... Ese no es el más feo, es el más ordinario. Pero yo no voy a explicar nada más para que no tenga problemas. La especie se llama el halcón maltés. El mandril es feo. No, el mandril es lo máximo. No, una cosa es que sea divertido, pero es que es feo. Pero eso, pero pues, ¿qué hacemos los feos? Nos y el sapo no es muy agradable físicamente. El sapo es no feo. Sobre todo el pegajoso. ¿Te parece muy lindo un sapito? ¿Qué? ¿Cuál, el bufo? El bufo es lindo. ¿El sapo bufo? Uy, ¿cómo? ¿Usted no le ha tomado la sangre al sapo bufo? Oh, que el sapo bufo hermoso. Es lindo. No, cuando sacan esa lengua, no. ¿Un sapo? ¿Cómo me va a parecer feo? Bueno. Sin dañar la programación, nos puedes poner jazz de tubo vas. Uy, la pusimos antier, ¿no? Estamos tratando de diversificar un poco la música. Bueno, listo, ese es el tema del día. Bueno, Nico, hablemos de Alguala, porque es que este Jonathan me cambia las vainas y quedó así como en la mitad del camino. ¿Usted me entiende? Oiga, le tengo el nombre del sueco, le tengo el nombre del sueco que me lo envió John Torres. Anders Tegnell, o Teñel, él fue el encargado del manejo de la pandemia en Suecia. Exactamente ese era el nombre del señor. Y es que estoy echándole cabeza, pero creo que en algún momento, creo que por eso también el hombre renuncia, porque algo pasó que les tocó poner otra vez como, hacer como fuerte el confinamiento luego que se dieron cuenta que no funcionara así para tomar inmunidad de rebaño. Ay, espero no estar confundiendo el cuento, pero creo que es así. Y este señor se escapa de uno de esos confinamientos para ir a visitar a una mujer que era como novia de él, pero el tipo era casado. Ahí se desató un rollazo, me acuerdo, en Suecia por cuenta de esas cosas. Increíble. Bueno, noticias dos importantes, porque es la mano fuerte. Angela Merkel. Los casos han crecido mucho en Alemania y en Inglaterra, pues la situación ya va a ser igual. En Inglaterra están anunciando que cierran otra vez todos los restaurantes y los bares. A mí me da mucho pesar con esta gente de estos negocios, sí. Pero Alemania acaba de blindar la Navidad y cierran a partir de hoy y hasta el 10 de enero el país. Y sí. ningún mejor comercio dicho. Que no sea esencial. En Nueva York creo que prohibieron los restaurantes... indoor, cerraron los restaurantes adentro. Indoor, a partir de hoy. Exactamente, sí, hace la semana pasada. Y Bruselas vamos y Londres... ¿Vamos para allá acá en unos meses? En unos meses es un poco tarde. Bruselas y Londres evitan la ruptura sobre el diálogo del Brexit y, pues yo creo, yo, Jaime Sánchez, sin ser una persona muy, pues, tan preparada como Nico en la economía. Ustedes saben que... Hombre, claro. Yo lo sé. Como Nico. Pero otra vez se dan otras largas el 31 de diciembre. No se han podido poner de acuerdo. No. Y eso es, eso habla muy mal de la decisión de Inglaterra de salirse de la Comunidad Europea. Creo que llevan 3 años mamando gallo con eso, de verdad, claro, o 4. Siguen con tirando la pelota hacia adelante con ese asunto. Sí, eso es, para mí me parece que es una cosa ya que no tiene, en mi concepto, no tiene ni... No, no hay regreso, yo también creo lo mismo. No hay regreso, pero les están dándose mucha gabela porque, primero... La comunidad necesita a Inglaterra y, tristemente, Inglaterra. Claro. Necesita a la comunidad. Ese es un tema muy complicado. Muchos republicanos, otra noticia de última hora, les cuesta aceptar que Biden es el nuevo presidente de los Estados Unidos, que habla, y yo les recomiendo eso, habla dentro de una hora Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos. La pregunta es, ¿y Trump, Donald Trump, va a estar en la posición de Biden? Yo no creo. Es que el orgullo... No creo. Él es muy soberbio, ¿no? No lo dudo. Pero todo lo ha hecho mal. También ustedes saben que, por ejemplo, el tema del carbón en Estados Unidos se dañó por cuenta de Donald Trump. O sea, yo no sé... No, yo leí una nota hoy de que la caída en Estados Unidos del carbón ha sido tenebrosa y de los precios y de todo. Pero lo que les diga es mentira. De pronto estoy... Leí al revés el periódico y decía, gracias a Trump, este país es, America is great again. ¿Les gusta esa frase? Bueno. Bueno, hasta confusión hizo. Bueno. Tengo muchos verbolarios hoy, pero vamos a darle la palabra a María Juliana Correa, que no la hemos dejado hablar, Nico. María Juliana. ¿Cómo que no? Muy mal. Bueno, pues vean esta historia que encontré. El ejército chileno hace historia y admite por primera vez a un hombre transgénero. Sigue derribando barreras. Él se llama Benjamín, tiene 26 años y se graduará pronto como enfermero militar de combate. Y dice claramente que hasta el momento no ha tenido ningún tipo de discriminación con todo el hombre que pues está haciendo historia. Él, el ejército chileno. Laurita, por favor. Bueno, pues habían muchísimos rumores sobre la quinta entrega de Indiana Jones y por fin estos rumores pues se han disipado, porque en el Investors Day, que fue la semana pasada, este evento que Disney realiza para sus accionistas, pues efectivamente se confirmó que la nueva entrega de esta exitosa saga contará de nuevo con Harrison Ford, a pesar de tener 78 años en el papel de protagonista, por supuesto. Dicen que pues esta entrega... ¿Es un protagonista virtual o es un tipo no, que piensa pero, pues, en un escritorio? Podemos saber. Es como el coleccionista de huesos en una camilla, ¿no? Ay, verdad, esa película. Pues mira, Kathleen Kennedy, que es la presidenta de Lucasfilm, anunció pues que esta película va a poner el punto final a las aventuras de Indiana Jones, que pues recordemos pero, perdón, que es que hicieron The Last Crusade hace no sé cuántos años, Indiana Jones and The Last Crusade, y después salió una de un skull sí, de vidrio. Claro. Pero ajá, es que uno acaba las vainas visto. Cuando uno pone Indiana Jones and The Last Crusade y la última cruzada. ¡No! No, pues, resulta que no era la última, esa. Era la antepenúltima. Dos cruzadas más, sí. Exacto, y se espera que se estrene en el 2022, así que vamos a poder ver de nuevo a Harrison Ford como Indiana Jones. Ya dicen que es la última y que pues no tienen planes de hacer un remake a futuro, pero pues ahí vaya, uno va a saber. Sí, no, ya a los 78 ya no. No, ya no más. Oye, entonces le preguntan a Mick Jagger, ¿no? En una entrevista sí. De Los Angeles Times. Porque parece que es buen actor. Yo no me acuerdo de nada de ese man. Y el tipo dice, imagínese que la historia de la película mía está inspirada en un señor coleccionista de arte de Warhol. Y me parece increíble que yo no ha comprado ninguna obra de Andy Warhol, que era amigo mío y que rumbeamos juntos. Pero he hecho pésimas decisiones en mi vida. Pero es que no te las puedes ganar toda, campeón, en dinero, ¿no? Claro, cálmate. Pero rumbeaban juntos con Bianca Jagger. Eso eran unas fiestas en Estudio 54 tenebrosas. Pero el tipo, como que ya, Warhol le decía, ayúdeme, cómpreme esta. Y el tipo le decía, uy, no, hermano, yo no tengo plata. ¿Ah? No. No, por eso. Me encanta. Bueno, pero la pinta de Jagger en la película es brutal. Se llama Héritier, herejía. Amazon Prime. Estoy un poco engolado en el inglés, pero es que yo qué hago sin nadie. Bueno, si uno no se da autocoba, ¿ah? Lo que dijo Nico, si yo no me alabo, ¿quién me alaba? Sí, es así de fácil. Nico, ¿qué pasó en deportes hoy, hermano? No, hoy... Hoy no, el fin de semana, ¿qué vi yo? Fórmula 1, Verstappen ganó el último premio. Hay una cantidad de cambios de escuderías y todo. Hamilton corrió, yo pensé que la cuarentena duraba más de 14 días, pero el tipo quedó de tercero, creo. Bottas quedó de segundo. Y bueno, pues el premio de Abu Dhabi fue el último. Tengo una sola pregunta, no sé si usted sea bueno en Fórmula 1, pero ¿qué pasó con el premio de Brasil? Eso fue cancelado, ¿verdad? Ay, no, el premio de Sao Paulo. Déjeme, le averiguo porque no me acuerdo. Siempre ese premio es como el penúltimo, pero no recuerdo qué han pasado por pues Brasil. El calendario, ¿cómo quedó el calendario? Que eran menos circuitos, por supuesto. Sí, claro. Pero supongo que fue sí, cancelado. Se redujeron. Porque siempre era el penúltimo. Y antes siempre era el último. Pero no lo sé. En el fútbol, Nicolás, el Real Madrid le ganó al Atlético sólidamente, ¿no? Sí, jugando muy mal el Atlético, además no fue un buen partido para el Atlético Madrid, fue un partido flojísimo, Real sin mucho sin mucho adorno, realmente ganó y ganó con justicia aparte. No hubo nada. Mire, lo voy a contar. Ahorita que estaba revisando las competiciones Fórmula 1. No, se me perdió el link. Te lo tenía aquí y se me perdió. Pero no se preocupe, dígale a Mejía, al gordiflón, que le escriba. El gordito, lo voy a preguntar, a ver. No. Lo tenía por aquí, se me no, fue. No, Sao Paulo no se jugó, no se corrió. No. Bueno, otra cosa, Real Sociedad comenzó a aflojar seriamente, iba ganando muy bien y ya comenzó a aflojar bastante, ¿no? Empató. Sí, no, pero mire, ya está aflojando. Sí, empató 1-1 con Eibar, le tocó en Europa League, que hubo sorteo también contra el Manchester United, le tocó difícil, pero los líderes son Atlético Madrid y Real Sociedad, son los líderes de la Liga Española. Pero creo que a Atlético le falta un partido, ¿no? Sí, exacto. Más allá de la derrota, Atlético sigue, está ahí arriba peleando, pues. Nico, ¿cuándo se hacen los partidos? Barcelona le falta un partido, ¿eso cuándo los hacen? Eso, por calendario, mire, por ejemplo, mañana hay fútbol en Inglaterra, por ejemplo. Es que esta semana hay, Real Madrid juega también mañana contra el Athletic Bilbao. Ahí van cuadrando como de acuerdo a esas fechas que quedan, porque lo que le digo, este cierre de año tiene muchísimo, muchísimo fútbol. Esta semana va a haber fútbol en varios lugares. Barcelona se pone al día con el partido contra la Real Sociedad, si no estoy mal, ese era el que tenía aplazado, por ejemplo. ¿Y es esta semana, entre semanas? El miércoles juega Barcelona contra Real Sociedad y hay liga inglesa el martes y el miércoles, por ejemplo, porque, claro, los calendarios. Hoy jugó en el remate de la fecha el Celta de Vigo y le ganó al Cádiz. Ahí están tratando de acomodar en lo que queda de calendario, digamos, para este año, porque usted sabe que las temporadas no se acaban en diciembre en Europa, pero sí están tratando de apiñar lo máximo posible para que pueda salir el calendario pronto. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Ahora sí, párale bolas a esto, adelanto nuestro especial párenle de Navidad. Párenle bolas a todos. Párenle bolas a esto. Chicago con esto que se llama I Do It All Again. Y 1.58 y en todo el país, gratis desde tu celular, numeral 949. Cuida tu vehículo sin salir de casa. Solicita ya tu diagnóstico a domicilio por 120 mil pesos con todos los protocolos de bioseguridad. Precio sugerido al concesionario para la comercialización de productos y o servicios. Consulte en el concesionario el precio vigente al momento de la compra. Aplica para todos los vehículos Renault. Para mayor información, consulte en Renault.com.co. Bueno, tenemos un oyente al aire. ¿Quién nos llama? Carlos, hablas con Carlos. Hola Carlos, ¿todo bien? Sí, todo bien. Bueno, me parece muy bien. Hoy tenemos un Lamy. ¿Qué tal? Uy, buenísimo. Bueno, excelente. Muy bonito. Le digo, un Safari Aquamarine, que es una belleza. Pero aquí lo importante es responder bien o responder de manera correcta la pregunta sobre el AMI. Entonces, ¿estamos listos, Carlos? Listo, hágale, Nico. Bueno, vamos a ver entonces. Espero que esté bien preparado, que haya estudiado, que esté como con toda la actitud para responder. Y va la pregunta. ¿Listo? Listo. Listo, Carlos, perfecto. La pregunta es la siguiente. ¿De dónde es originaria la marca de instrumentos de escritura Lamy? ¿Es de Alemania? ¡Correcto! ¡Sí, señor! Muy bien, Carlos. Nico. ¿Ganó? Gracias, Nico, gracias. Eso es fácil, ¿ve? Se ganó un estilógrafo Safari Aquamarine. Entonces, quédese en la línea, Carlos, para que tomen los datos y demás. Y bueno, se lleva su estilógrafo Safari Aquamarine gracias a Lamy. Bueno, vamos con el siguiente patrocinador. Resplandecen los colores de mi tierra, amarillo en el desierto. desierto y blanco de la sierra, montañas, valles que reflejan el empuje. En los originales hablamos de cosas únicas con el patrocinio de lubricantes Terpel, pensados en colombiano. Bueno, para mí, personas únicas, Rodrigo Cortés y su sección en el periódico ABC, que se llama El Verbolario. Claro. Que son el significado de las palabras. Voy a leer hoy una que me gustó mucho. Una sola, para darle paso a usted, Nicolás. Sí. Teletrabajar. Sí. Mantenerse a distancia del trabajo. Para mí ese es un 5-9. Está buena, está buena. 5-9. Sí, está buena. ¿Qué opinas, Laura? Teletrabajar. Mantenerse a distancia del trabajo. Está muy buena. Básicamente es teletrabajar, es no trabajar, ¿sí o no? Está muy buena. No. A distancia del trabajo. No, es trabajar. Es en doble sentido. Acá estamos teletrabajando, trabajando. Teletrabajar, mantenerse a distancia del trabajo. El trabajo allá y yo acá. Ahí va con doble pepa, hombre, Nico. Persona muy buena, ¿no? Muy, muy buena definición. Para mí, obra maestra. Sí, está muy buena, muy bien pensada, bien, bien craneada. Sí, Cortés en eso es muy bueno. A distancia del trabajo. Teletrabajar. Usted allá, señor trabajo, y yo aquí. Y yo aquí, teletrabajando. Pero teletrabajando. Es muy buena, es muy buena definición. Uf, se la dedico a todo el mundo, a todos, es que eso va conmigo también, a todos los que estamos teletrabajando. Es que es genial. Muy buena, muy buena definición. Es que no, y tengo una gente en la oficina, en la parte de la productora, que son geniales. Es que todo les fluye más desde la casa en una productora de televisión. Y yo, ¿cómo? Pero sí. Están teletrabajando. Yo acá y tú trabajo allá. Estamos a distancia, no te me acerques. Exacto, trabajo. Conservemos la distancia. ¿No? Me parece perfecto. Es increíble. Es que yo admito que uno, pues, digamos que no es por... defenderse uno, porque no se está defendiendo uno, porque eso es el que aclara oscurece, pero digamos que la radio sí es posible, pero usted cómo hace una producción con video y audio camello, manteniendo, ¿no?, el trabajo lejos de usted. Por favor, no te acerques a mi trabajo, yo desde acá y tú allá. Voy, pero impecable. Impecable. Muy bien, muy buena definición, me gustó mucho. Hay vainas que usted le toca. Hay muchos doctores que ahora es en videoconferencia. ¿Cómo usted ve unas cosas? Ay, es horrible. Hay doctores, ¿cómo usted hace su trabajo que tiene que verle algo a un paciente desde la casa con pésima... Ahí usted está teletrabajando. Mi trabajo. Claro. Yo acá y tú trabajo de doctor allá, por favor. Dale, Nico. Cosas personajes únicas. Personajes únicos. Cosas únicas. Y es una ley que se está tramitando en torno a ciertos elementos que podrían ser prohibidos en Colombia, que son elementos plásticos. De acuerdo a la idea, serían prohibidos en el país a partir del 2025. Y Entre los más destacados, por ejemplo, serían los pitillos, las bolsas para embalar, cargar, transportar paquetes, mercancías, rollos de bolsas vacías para embalar, cargar, transportar paquetes y mercancías, rollos de película extensible para empaques de alimentos, envases, recipientes, bolsas para contener líquidos, es decir, muchísimo que tenga que ver con el plástico. Eso se está tramitando en el Senado a través del representante Juan Carlos Lozada, que es uno de los autores de la iniciativa. Vamos a ver qué tal resulta. Nico, sí. Se me olvidó, tenía que decir una vaina importante. Cuente. ¿Qué los sería? Pitillos, esos antiguos que uno tomaba antes, que no se doblaban, que eran de papel, como de cartón, papel. Sí. ¿Los van a eliminar o esos están permitidos? No, esos yo creo que están permitidos, porque esos, lo que pasa es que no servían para nada. No, se mojaban, pero qué importa, claro, era lo que había. Y usted no podía sorber absolutamente nada. Al final nada. No le salía nada porque nada. Estaban muy emparamados. Pero claro, ¿alguien se acuerda de los pitillos de papel, de cartón? Claro, obvio, de verdad de que no podías amarillos. Tomar nada después de un momento. Claro, porque en algún momento se derramaban, se emparamaban. Sí. Sí, no, eran desagradables a más no poder. Amarillos, me acuerdo. Uh-huh. Estados Unidos, países únicos, sobrepasan las 300.000 vacunas hoy, en el primer día. Y hasta ahora es muy temprano. 300.000 en un día. Eso están boleando esa vacuna como si fuera, pues, Joe Biden. Personajes únicos, eso sí hay que decirlo. Estuvimos hablando con Nico fuera de micrófonos. Los rusos, que la vacuna de ellos, la única condición es que para recibirla, está confirmado que tienen que estar 52 días sin tomarse un trago. Me encanta. Ningún ruso ha aceptado la vacuna. Claro, dijeron, no, así no. Así no. En invierno, no, así no. Preferimos no, así no, no vacunarnos. Yo así no le jalo. ¿Ah? Empezaron a decir, no. Así no le jalo a la vaina. Tu opinión, Laurita, personajes únicos, ¿no? Los rusos. Pero totalmente únicos. Es que, sí, no puede vivir. Mira, te vamos a dar la vacuna, pero 50 días sin tomarte un vodka. Y No. Ah, me la pusieron muy difícil. Así no, así no. Sí, de ninguna manera. El otro año. Sí, así no. Sí, tal cual. Perfeccionen la vacuna. Brusco no, brusco no. Perfeccionen la vacuna, están diciendo. Y con ese frío... Esa vacuna no la han terminado de inventar. Sí, eso no se lo han terminado de inventar. Es que con ese nombre, Sputnik, no. No, pero es un gran nombre. Esa no fue la primera estación espacial de los rusos. ¿No? Exacto, tal cual. Pues vamos al Sputnik, no. Año 57, tal vez. No, ni idea, no, ni idea. No, más tarde, porque si el primer hombre fue al espacio en el 60, no, Emilio, eso es después. No, el primer hombre fue al espacio en el 69, pero Sputnik por fue... Por eso, una estación espacial. ¡El Sputnik! Bueno. No, ya te digo exactamente cuándo fue. No, por ahora, nosotros nos vamos con nuestro cliente Terpel, por favor. Yo escuché. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, mucha suerte y mi recomendación. Muchas gracias. A ver. Para aquellos intrépidos con sus dedillos sin internet. Que ya están aquellos totalmente veloces ubicados. Y pero ahí hay siempre uno más. O una más. Les recomiendo que muy rápido y que no se note que buscaron, porque es delicadísimo ese tema. Ok. Genofobia o coitofobia. Coitofobia, imagínese, Nico. Creo que la sufro. Debe ser una fobia a la cópula, ¿no? Creo que la sufro, sí. Filemafobia. Fobia a los besos. Fobia a los besos. Sí. Y ya comienza a sonar la música. A ver. ¿Dele? ¿Qué es la afefobia? Afefobia. Fobia. Sí. Listo. creo. Pues yo tampoco, pero como a lo que me sonó y por la línea que íbamos. Sí, a mí también. Tal cual. Bueno, Nicolás dice, fobia a las caricias. Sí. Ah, la sufro también. O sea, ¿a usted le gusta es directo al acto sin que lo no, toquen? No, pero ¿para qué si aquí estamos ricos cada uno aquí? ¿Qué necesidad tenemos hay, un ¿verdad? Perdedor. Tenemos un perdedor. Orlando Rivera, miedo a Dios. Ay, señor. ¿Usted tiene afefobia, Nick, Orlando, o por ningún motivo? Yo sí. Yo amo a Dios y lo respeto. Claro que tengo miedo. El que no tenga miedo a Dios, ay, pobrecito. Claro que le tengo miedo. Y respeto. Y adoración. Son todas las emociones. Menos uno para Orlando Rivera por tanta emoción al tiempo. Ahí bueno, están los... En los originales. Para que se le quite el miedo. La correccional. Oiga la risa socarrona esa. Tipo que es que la risita tan fría provoca imitarla. Oiga. Oiga, María Juliana, miedo a los abrazos. Laura Hoyos, fobia a los feos. Yo lo relacioné como afecto. Como fobia al afecto. A los feos. No, pero es que lo de fobia a Dios es más fuerte, es más complejo. Y Laura, fobia al afecto. Pues hombre, la verdad, estuvieron cerca, pero es que yo logré despistarlos un tricito. La afefo, un trastorno de ansiedad a propósito de lo que le está pasando al mundo. Es una fobia específica basada en el miedo irracional a tocar o ser tocado por otras personas. No me toque, por favor. ¿Por qué me toca? ¿Por qué me empuja? Esa es la afefobia. Genera un gran sufrimiento en la persona que lo padece y tiene un gran impacto negativo con las relaciones sociales. Pero en ese orden de ideas es mi deber con justicia. Pues le voy a dar punto a las personas que hablaron de afecto, pues que no es lo mismo, pero pues tienen algo bastante parecido, me parece a mí. Nicolás Samper, fobia a las caricias, digamos que no es caricia, pero que lo toquen a uno. María Juliana, fobia a los abrazos. A los abrazos, hay... Pero no, pero pues, no es eso. No, tú vas, pertenece, tú vas pero pertenece. Caminando, tú vas caminando por la calle en este momento con tu máscara y una persona te toca el hombro y tú le dices, ¿por qué me toca? No tiene que haber afecto. Es el problema de tocar a los demás, ¿no? O dejarse tocar. Entonces te imaginas un abrazo, se enloquece ese ser humano. Por eso entonces no te voy a dar el punto, porque con tanta explicación... Pero y Laura deberías, Natalia Franco, deberías, miedo al afecto. Deberías ayudarme. No, el afecto no es. Los abrazos y las caricias. Vamos a darle chapó. Es que caricias. Yo creo que a ninguno, Nico. ¿Usted qué opina? Pues lo que quiera, está perfecto. Punto para Nicolás, punto para María Juliana. ¡Woo! En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son... Despegamos, por favor. Y de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Vamos con música, Emilio, por favor. El turno es para una canción que originalmente grabaron los Backstreet Boys en el 99. La original nunca me gustó, pero esta versión del 2017 sí me... agarró bastante por Scary Pockets y Casey Abrams. Aquí está I Want It That Way. Gracias a Laura Hoyos, que nos acompaña siempre en esta en esta cruzada por los nacimientos de la gente. David Mansur, gran pintor colombiano, ya está cucho, es mayor que mi papá. 1929, muchachos. Mire, perdón, actuó con él en El Milagro de Sal. Pero el tipo tiene 91 años, ¿no? Y ahí anda. Jane Birkin, actriz y cantante británica. Del 46, Stan Smith, tenista clásico americano del 46. Nico Michael Owen, futbolista chiquito, británico. ¿Él no le hizo daño a Colombia en algún partido o no alcanzó? Jugó contra Colombia en el Mundial del 98. Ganó Inglaterra 2-0, goles de Darren Anderton y de David Beckham. Pero le hizo daño realmente, ¿sabe a quién? A la Argentina. En el partido de octavos de ese Mundial, que hizo un gol extraordinario arrastrando a Chamot, Ayala cruzándose a la Lechuga Roa. El partido terminó 2-2 por penaltis, ganó Argentina. Roa le atajó un penalti a Nick Batty, el único penalti que pateó Nick Batty en su carrera. Sí, pero es que uno no puede tener de apodo Lechuga, por eso perdió Argentina. No, ¿usted sabe por Roa? ¿Usted sabe por qué le decían Lechuga? Buen cuento. El tipo era, pertenecía a una religión adventista, no recuerdo qué religión era. ¿Granjero? No, ojo, Racing Club se va a una gira a Sudáfrica de amistosos en el año 90 y era necesario vacunarse contra el paludismo. Y Roa, por sus creencias religiosas, no se vacunó y le dio paludismo. Y decían que quedó con un verdor especial en su piel, por eso le decían Lechuga. Bueno, vamos con un homenaje musical. Manolo García, cantautor, poeta, pintor, acaba de publicar un libro que se llama El fin del mundo. Leo tres preguntas porque a mí usted sabe que a mí no me mata la gente casual. Sí. Le preguntan, ¿Sócrates no quiere escribir o dialoga o no es filósofo? ¿La poesía hay que cantarla? Y dice, lo que no hay que hacer es meter la música en Spotify. Por eso mismo me niego a meter mi vida en las redes sociales. Son solo un simulacro. ¡Nota, Nico! 01. Dichoso quien aún puede. Es que mi red social son las chicas de la cafetería de mi barrio o mis primos con los que tomo cerveza. No tengo necesidad de 50.000 seguidores que me pongan un dedito arriba o abajo. Es mal sano y detrás solo hay negocio. 5-4, Nico, nota. 0-1. Y ese verso que ya nos debes dice, yo solo soy uno que pasaba por aquí. Nota, Nico. Vamos a poner 0-1. Qué poeta servilletero de verdad. Prefiero que no me compréis a que me compréis en Amazon, dice Manolo García, que es del grupo este de los de la fila, ¿no? Creo. Creo. Bueno, pongamos una canción que se llama Pájaros de Barro de la FM al comienzo, que era chévere. Pongamos un ratico. En el año 1799, en un día como hoy, 14 de diciembre, murió un militar americano que fue presidente entre 1789 y 1797. Él nació en el 32 y murió en el 99. Es un señor que sale en un billete que no vale nada, que tristemente no entiendo por qué está en ese billete, pues comparado con los otros billetes de la misma denominación. Es el señor George Washington, que sale en el billete de $1. ¿Por qué Benjamin Franklin en el de 100? Deberían invertir los papeles. No, pero pues hombre, hay cada personaje que sale en los billetes. ¿Cómo que Abraham Lincoln sale en el de 5? Grant, ¿no sale? ¿En cuál sale Grant? ¿En el de 5 o en el de 10? El 10. 10 Jefferson Grant. En el de 20. Sí. En el de 50 no me acuerdo, es que es raro ese billete de 50. ¿Franklin puede ser sí, o en el de 100? No, Franklin es el de 100. ¿Por qué tiene ese mechudo el honor de salir en el billete de $100? Porque inventó el pararrayos, gran invento, pues. Bueno, deja a Benjamin ahí quieto. También pobre Benjamin, pues no puede inventar nada ahora Benjamin, pues. Y hay uno de dos. Uno de esos billetes. Hay uno de dos, ¿no? Sí. Que era de buena suerte y eso lo doblaban. Yo cargaba en mi billetera uno de dos. No sirve para nada. Mi odontólogo Jorge Bula tiene 3 billetes de esos en su consultorio. Sí, pero es que eso eran muchos. Un ídolo, el doctor Bula. Y lo doblaban de una manera especial y que con eso se ganaba uno la lotería esa del chance que se ganó su amigo por allá en Cúcuta, pero bueno. Vea. En un año como hoy murió Peter O'Toole. ¡Ah! Ah, no me diga. Pero haga un grito, hermano, es que lo noto. Peter O'Toole, un actor irlandés que nació en el 32. Pero mueren muy jóvenes, brother. Esta gente no aguanta un pito a las de verdad. Bueno, y voy a hacer un homenaje. No sé si poner mejor Emilio a la hija o aguanta un poquito. Cumplieron el fin de semana 10 años de la muerte de uno de los más grandes del flamenco, pero flamencondo, flamenco clásico. Enrique Morente, el papá de Estrella Morente. No me diga. Es una de las voces más lindas de España. Entonces yo le dije, Emilio, pongamos Estrella, pero decidiste poner al papi. Pon al papi. Sí, bueno. A Enrique, un disco que él hizo de homenaje a García Lorca, llamado Lorca. Este es un tema corto, dura 2 minuticos, se llama Final. ¿Ales? Los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. ¿La o arriba o abajo? Pues arriba, Nico, porque ya que hemos venido hablando de Mick Jagger, pues precisamente en esta feria que les conté hoy, el Disney Investors Day, pues también se anunció que esta plataforma tiene previsto realizar una serie sobre los Rolling Stones. Obviamente sería como los orígenes de esta banda y cómo fue el comienzo de todos ellos. Entonces ese es uno de los planes que tiene Disney de contar la historia de los Rolling Stones, así que me parece muy arriba. Sí, bien, bien arriba. Me gusta la idea. Puede salir bastante bien esa serie. Claro. Imagínate el mundo de historias que tienen ellos. Keith Richards. O sea, que cojan un puñado de anécdotas y ya, chao, está lista la serie y súper exitosa. Exacto, con eso ya, Luis y yo ya tienen un fan garantizado, yo al menos. María Juliana, sí, ¿arriba o abajo? Ay, Nico, no sé. A ver. Estoy tan confundida. ¿Por qué? ¿Qué quiero pasó? Que tú me saques de esta confusión. Dime. Que tú me ayudes a resolver esta confusión que tengo en la cabeza. No soy una guardería. Uh-huh. Cierro comillas. Eso dijo una abuela que cobra por cuidar a su nieto. Esta es una abuela anónima, no reveló su nombre. Hizo una publicación bastante polémica en la red social Reddit. El usuario es IriBaker67. Esta publicación se volvió viral y pues ha generado miles de comentarios y todo el mundo está diciendo como que, ¿será que sí? ¿Será que no? Pues esta mujer hizo una pregunta muy polémica y es la siguiente. ¿Soy una mala persona si me niego a cuidar a mi nieto sin que me paguen? Ella escribió pues un texto y dice que su hija va a comenzar a trabajar 5 días a la semana y que le pidió cuidar a su nieto 2 o 3 días. Normal. Yo creo que todos le piden a la abuela que cuide el nieto algún día, ¿no? A la mamá que le cuide los hijos. Pues a lo que ella respondió que solo lo haría con una recompensa monetaria de por medio. Y explica a ella, por supuesto que estoy dispuesta a pasar tiempo con mi nieto, a cuidarlo, a jugar con él, a enseñarle cosas. Pero le expliqué que me gustaría recibir un pago por lo menos de $12 por hora. Contó que la hija entendió los motivos de la propuesta, pero que le ofreció $2 por hora. Bueno, la hija, pues que está recién entrando a trabajar, ¿no? Yo creo que puede negociar eso por ahí en 6 meses que ella ya esté más asentada en el trabajo, ¿no? Bueno, no sé, ella le dijo, no soy una guardería, tengo mi propia vida, trabajo para mí, creo que ella debería entender que yo estaría sacrificando mi tiempo y mis actividades diarias pues por estar cuidando a mis nietos y Deli, pero págame por eso, no sé. O sea, me parece chistoso, me parece como que sí, las abuelas también, ¿por qué no? Pues no tienen la obligación de cuidar a los nietos en realidad, la obligación es de la mamá. Claro. Pero a mí, mi mamá me cobra por cuidar a mi hijo y no sé, muy raro. Ok. No, pues es que, ¿sabes qué? Yo sí. Me parece súper válido. Debería haber un reconocimiento. Yo también creo lo mismo. Claro, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, es que es un tema incómodo, pero es un tema que no me parece ni descabellado, la verdad. Es que a mí tampoco me parece descabellado, pero de pronto la forma, ¿ok? Como que, bueno, me pagas $12 la hora, pues tampoco. Lo que pasa es que es incómodo porque pues dicen, ay, pero ¿cómo? Si es la abuela. Bueno, pero sí, pero la abuela también tiene que hacer vainas. Entonces, sí, claro. Más si es una abuela, más si es una abuela que no está sentada en el sofá, pues mirando para el techo. O así, sino que es una abuela mirando para el techo también, ¿me entiendes? Muchos, exacto, muchos papás cogen a los abuelos como escampadero de los chinos. Entonces, bueno, listo, vas a escampar aquí de tus hijos, con mucho gusto, por favor, me pasas mis $12 hora. Mire que no me parece ni mala idea. Sí, a mí también. Pero me parece un montón de plata. Tema incómodo. Okay, no. Tema incómodo. No, pues obviamente, digamos que, bueno, pues no, si lo trasladas a los dólares, pues en Estados Unidos, $12, pues no. Sí, pues, hagámoslo por 4, o sea, por 4.48. Va, muchos, sí, no muchos comentarios ha habido, muchos comentarios ha habido pues en esta publicación, les voy a leer un par. Eso. Una dice, es una mala persona, solo diga que no quiere cuidar al niño y ya, no. Está pidiendo 2/3 de las ganancias de su hija. Para aclarar, no es que esté mal que pida dinero a cambio, pero está claro que no quiere hacerse cargo del bebé porque está exigiendo un pago excesivo. Otro dice, en una guardería hay un equipo certificado y profesional, ¿por qué cree usted que merece un pago similar al de los trabajadores de una guardería? Bueno, pero es la abuela, es distinto. Eso lo estoy diciendo yo. Y otro dice, mis hermanos siempre les han pagado a nuestros papás cuando cuidaban de sus hijos. Si yo tuviera hijos, también respetaría la decisión de mis padres y les daría el dinero por su tiempo. Claro. Yo les pongo esta pregunta. ¿Ustedes preferirían pagar por una niñera o pagar porque su mamá esté pendiente de su hijo? Obviamente a mi mamá, toda claramente la vida. La abuela. ¿Listo? Toda la vida. También, sí. Así de sencillo. Emilio, usted iba tenía una nota, creo. Tengo una arriba, imagínese que... ¿Saben quién está arriba? Curiosamente. ¿Quién? José Feliciano. Arriba, ¿qué? Porque acaba de lograr, por primera vez desde 1968, entrar al top 10 de los Hot 100 de Billboard. Vea. Y están en un, la última vez que él hizo esto fue en el 68 con su versión de Light My Fire de los Doors. Y lo curioso es que entró pero con una canción de saben hace cuánto, de hace 50 años. Sí, están en claro. El número 10 con Feliz Navidad. Que hoy la he escuchado. Claro. Uy, tengo sí, que sí, no, y un tengo, sabor a, y uno pasa hastío. Claro, tengo no, que decirles claro, algo. Nunca me gustó la mercados. Uy, sí, es un sabor hastío profundo. Pero tengo que decirles, nunca me gustó la original, pero hay una versión que a mí me enloquece y por eso, pues para felicitar al señor José Feliciano y de nuevo como adelanto de nuestro programa de 24 de diciembre, pues esta versión en portugués por Iván Lins de Brasil y José Feliciano, que bueno, arriba 50 años después, su segunda entrada a los top 10 de los Hot 100 de Billboard con Feliz Navidad. Esta versión en portugués se llama Un Feliz Natal. Antes de hacer nuestro tema de los ricos, vamos a saludar a Santiago Ángel, compañero de las noticias en la mañana de la FM. Santiago, ¿qué tendremos para mañana? Buenas noches. Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches, un saludo para toda la mesa. Pues Jaime, vamos a estar hablando mañana de la confusión desatada por el gobierno nacional sobre la reforma tributaria. No se entiende qué es lo que está planeando el gobierno y qué es realmente lo que va a hacer, porque hay un cruce de versiones y no es la primera vez que ocurre. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo que el próximo año, en el primer semestre, iban a tramitar ante el Congreso de la República la reforma tributaria para evitar que en el último trimestre del año, cuando ya hay obviamente toda la antesala de las elecciones en el 2022, pues eso se termine configurando en una batalla de intereses políticos en el Congreso. Entonces dijo que tenía que tramitarse la reforma tributaria posiblemente en el primer semestre del próximo año, y con toda la argumentación fiscal que ya le hemos escuchado al ministro, pues básicamente desde que está en la cartera, que hay un gran segmento de impuesto al IVA que tiene exenciones y que la gente no paga, que en Colombia pagan más impuestos las personas y no los hogares, mientras que en la OCDE, por ejemplo, quienes pagan la mayoría de impuestos son las personas, los hogares un 80%, en Colombia eso está pues al contrario, y etcétera. Entonces, el ministro dijo que va a la reforma, pero hoy, en entrevista con La República, el presidente Iván Duque dijo que no, que la reforma no va, que este no es un momento para hablar de reformas fiscales, que hay que darle a la reactivación económica, y otra vez lo desautorizó, cosa que no pasa por primera vez, ya ha pasado varias veces. Entonces, pues mañana vamos a estar hablando con expertos de, al fin, qué es conveniente, si reforma tributaria, si no, y por qué la confusión del gobierno nacional. Y lo que hay que tener claro para todo el mundo es que cualquier reforma que se haga el próximo año se hace efectiva a partir del 1 de enero del 2022. Sí, señor. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque no se puede hacer una reforma tributaria que sea efectiva a partir del próximo año. Entonces los efectos de la reforma tributaria serían a partir del 1 de enero del 22, por lo que yo tengo entendido, ¿no? Así es, tiene toda la razón. Si saliera. Que es muy extraño, porque parece que no se ponen de acuerdo en el gobierno, y pues al final en todo esto la última palabra la tiene el señor presidente, pero el ministro de Hacienda considera que hay que hacer reforma tributaria. Y la verdad es que sí hay un segmento importante de los economistas, la mayoría por lo menos, que dice que por la deuda de Colombia este año con el COVID y para atender la pandemia, sí hay que hacer una reforma tributaria para poder equilibrar esas cargas. Y me parece válido hacerla sin afán, porque es que... Exacto. Al final termina eso en pupitrazos, ¿no? Usted se lo sabe, sí. Santiago. O sea, eso es mejor despacio, pero eso comienza hasta el 22. Ahora, que hagan una reforma tributaria, yo creo que es justa con todo el mundo, pero eso sí, yo no puedo opinar, porque para eso hay expertos en la materia. ¿Qué más tenemos para mañana? ¿O le van a meter mucho a eso ya? Bueno, eso y lo que tiene que ver con el salario mínimo. Ya usted sabe que estamos casi que en la recta final o en el desenlace de la negociación del salario mínimo. La cosa sigue todavía muy atrofiada. Las centrales obreras insisten en su 14% de aumento. Los empresarios insisten en su 2% de aumento. Y ya las cifras de la productividad y de la inflación empiezan a ser un poco más claras. Entonces, ese tema todavía sigue en desarrollo. ¿Pero tienen alguna previsión de ese número o nadie tiene idea todavía? Pues... mucha gente le está apostando al 2% de los empresarios, que va a ser probablemente la cifra final de la inflación, entre el 1,6 y el 2%, y teniendo en cuenta la cifra de la productividad, que fue del menos 0,6% este año. Pero lo cierto es que el gobierno sí está también jalándole al discurso de que lo más importante es generar empleo el próximo año, porque la última cifra de desempleo fue del 14%, entonces no va a ser nada fácil que haya un aumento superior al 2 o al 3%, Jaime, pero pues eso habrá que verlo en los próximos días. La negociación está candente en su máximo nivel. Santiago Ángel, nuestro compañero de el noticiero de la FM, muchas gracias por el adelanto de mañana. Los invito a que los escuchen entre las 4 y las 10 de la mañana en todas las estaciones de la FM en el país. Un abrazo, mi hermano. Cuídense mucho. Gracias y a todos, feliz noche. Bueno, los ricos. Hay una noticia que tiene un poco consternado a todo el mundo. Y es que Ivanka Trump y su esposo, también muy, muy controvertido, Jared Kushner, ambos asesores de Trump y todo eso, compraron la casa de Julio Iglesias en Indian Creek. Por esa casa pagaron, creo que 27 millones de dólares. Julio estaba como enguesado con la casita y finalmente la pudo vender. Pero es una isla de ricos con cancha de golf y todo. Y los ricos están muy preocupados, son 90 ricos, ¿no? Que se han ido allá a que nadie los moleste, y llega esta temeraria, esta belleza milenaria, ¿no? Y bueno, pues... les leo quiénes son los que están preocupados. Vecinos. ¿Quiénes? Carlos Peralta. Carlitos mexicano Peralta, del sector, hombre, claro. Eléctrico y energía. Charlie Peralta, le dicen en los mundos. Usted no sabe quién es Charlie Peralta. Bueno, sector eléctrico. Mire, y repite la última palabra. Es que es un es muy amañado y energética. Yo le describo. Fortuna, 1.300 millones. Y dice, uy, qué hárter está vieja. Y le dicen Chichipato, que es el que menos tiene. El segundo, Mario Kreutzberger. Él es Don Francisco, ¿no? Claro, exacto, Don Francisco. Nació en el 40 en Chile, presentador, tiene 300 millones de dólares. Norman Brannan, magnate de venta de automóviles, 1.600 millones de dólares. Vomitan. Oiga, déjeme hablar. María Chula, la viuda de Don Chula, el ex entrenador de los Dolphins de Miami. Sí. De la FM. Alex Murillo, que es desarrollador inmobiliario, tiene 2.000 millones. Esta gente está en una marida, dice, ¿qué hace esta vieja aquí? Y llega. Carl Icahn, que fue de inversión en Wall Street, tiene 18 mil millones de dólares, muy cercano a Trump. El Sheikh Hatam bin Hamad Al Thani, de Qatar. Se le dicen Lalo. Tiene 18 mil millones. Bernard Kupac, que es el alcalde de Indian Creek, dueño de la cadena de Duty Free de Miami. Y este me va a pasarlo rapidito porque... ¿Quién? Jaime Gilinski, colombiano. Ah, claro. Inversor de banca, 3.400 millones de dólares, dice aquí. Pues todos ellos están un poquito aburridos de que Ivanka llegue allá. Pues porque tenían la vida tranquila, empiezan a llegar ese poco de helicópteros y ese poco de vainas y Trump llegando allá a molestar en ese campo de golf. A ellos no les gusta, ellos están tranquilos. ¿Eh? ¿Hablamos cháchara? ¡Hablemos cháchara! Dele, de una vez. ¿Qué carajo? Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quiera. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. ¿Puede chiflar otra vez lo más duro, por favor? Eso es una caja que chifla. Bueno. Eso es un suspiro. Pues ahí vamos, hermano. Yo lo que pasa es que necesito un tiempito para hacerles el último arepaso porque es triple. Hágame el favor. Triple. ¿Están preparados para un triple? Orlando, ¿preparado para un salto triple, hermano? Como sea, lo que sea. Vamos con el triple, con la tripleta, por favor. Muchas gracias a todos. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Está hablando Joe Biden, está un poco cucho, Nico, estoy preocupado. Sí, es que él ya está un poquito, ¿no?, desvencijado. Uy, pero aquí está hablando, él está en directo. Necesito estar solidario con todos mis compañeros. Está agradeciendo su triunfo, pero él sigue por ahí en una oficina porque no le han dado las credenciales. Bueno, primera pregunta, es de las tres compañías enormes de Estados Unidos, Facebook, Amazon y Google. Sí. Facebook, ¿qué porcentaje de los ingresos de Facebook el año pasado, 2019, fueron de publicidad? Eso es todo. Ingresos, Facebook, publicidad. Porcentaje del total. Se está acabando el tiempo. Tenemos un menos uno por lo que acabo de ver. Orlando, 65%. María Juliana Correa, 95%. Laura Hoyos, 45%. Laura Natalia Franco, 67%. y Nicolás Samper Camargo, 79%. Menos uno para Laura Hoyos. En los originales. Vamos, Laura, tú puedes, tú puedes. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. No voy a, yo no voy a felicitar a nadie, sino voy a darle a los ganadores para que no se tan canciones las cortinas. Sí. Chapoy más uno para María Juliana Correa. En los originales, Chapoy. Se durmió. María Juliana, ¿estás? Trata de ser discreta. Y de vez en cuando. Acá estoy. ¿Qué le pasó? ¿Y ese perrito quién es? ¿Cuál? Ese fui yo. Ella dijo 95 es que, y es el 98. El 98.5% de los ingresos de Facebook. Sí. No aclares porque oscureces. Sí. No, yo iba a decir 100. Es que porque más le entra plata a Facebook, yo estaba pensando. Sobre no felicidad. Es. Di 100, por favor. No. Vale 100 para ponerte menos uno, ¿ok? Tranquilo. ¿Por qué? No, porque es que. Bueno, es que no. Es que hay un 1.5% que no es de publicidad. Seguimos. Ahora vamos con Amazon. ¿Cuántos empleados tuvo a 31 de diciembre del 2019 Amazon? Música. Aquí no hay aplausos ni chapó, nada, se acabó eso. El que llegue a ver el internet. María Juliana Correa, 1,000,000. Orlando Rivera, 1,000,000. Laura Hoyos, 1,000,000. Laura Natalia Franco, 25,000,000. ¿Mm? 25 millones de personas trabajan para Amazon. O sea, Es un país. En los parqueaderos no ubicar el carro. Es como Argentina, es todo así, un poco grande, ¿sabes, mi amor? Y Nico, 80,000. Es más modesto el parqueadero. Vamos a peluquear por arriba y por abajo. Menos uno sin nada más. Menos uno para Nicolás y para Laura Natalia Franco. Sin música, por favor. Y chapó, no más uno. Pero chapó para los demás que dijeron 1,000,000. La respuesta correcta es 798,000 empleados. Tercer arepaso tiene que ver con Google. ¿Qué utilidades tuvo Google? Utilidades, ingresos menos gastos, etcétera, tuvo Google el año pasado. Vamos, maestros. Se va a acabar la música. Laura, 3,500,000,000. Orlando, 8,000,000,000. María Juliana, 500,000,000, claro, de dólares. Laura Natalia Franco, 1,000,000,000. Y Nicolás, 300,000,000. Menos uno para Nicolás Samper. ¡Música! En los originales. Ay, se me están arrugando los zapatos. La correccional. Los mocasines. Tengo una risa que se arrugan los mocasines. Bueno. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. No hay ganadores. La utilidad de Google fue de 34,300,000,000 de dólares. el año pasado. ¿Qué? Por esta empresa fundada por Larry Page y Sergey Brin, ambos exactamente igual de afeminados, fundada en 1998 y que hoy en día, para que ustedes no se les olvide, para que no se le olvide a nadie, el 92% de las búsquedas en internet en el mundo son efectuadas por Google. Hoy se cayó, ¿no? Como 35 minutos. No sé, yo no lo busco tanto porque yo lo tengo todo en mi mente. Laura. Bueno. Hasta confuso, pero déjeme, es que cada cual se inspira. Laurita, ¿cómo termina el repaso de hoy para terminar con una canción? María Juliana termina con menos 10 puntos, Orlando con menos 9. Voy mejorando. ¡Ay, Orlando! Menos 8 y Nicolás y yo estamos empatados con menos 1 punto cada uno. Nico, pero usted iba ganando, brother, ¿qué pasó ahí? Bueno, eso pasa, eso pasa. ¿Qué pasó? Bueno, pero estamos a 14, ¿no? O sea, lo que falta es tiempo, ¿no? No, queda un mes. El 31 se anuncia el ganador. Bueno, así llegamos al final de los originales. ¿Algún ganador del Twitter antes de poner la última canción? Es cierto. Sí, muy mal. Los invito al sabor de la noche con Emilio Sánchez y terminamos con a las 8 y terminamos con una canción, muchachos. Descansen, que pasen bueno. Muchas gracias. Los espero a las 8 en el sabor de la noche. Mientras tanto, Sam Chokey y CeeLo Green con Lost Children.